gozo nace de ese amor por su palabra. Tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir en santidad, meditando cada día en tu ley. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tus estatutos me hacen cantar. Promesas vida me da, nunca me desviaré, siempre obedeceré, en tus mandamientos me deleitaré. Tu palabra he guardado, Señor, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra. Palabra sea la base de este gozo, Señor, que tenemos. La hemos atesorado en nuestro corazón, Señor.